Nadie puede conquistarle. No quiere enamorarse. A su corazón le mintieron. Falsas promesas le dijeron. Ella no quiere ilusionarse. No quiere enamorarse. Dice que se queda sola. Que ha pasado mucho mal de amores. Y su vida nadie la controla. Ella no quiere enamorarse. Dice que se queda sola. Que ha pasado mucho mal de amores. Y su vida nadie la controla. ¿Sabes? Sufrió de mal de amores. Tranquilo, no la ore. No tiene corazón. Le dicen los doctores. Alérgica a peluche, chocolate y flores. Sí, no es compatible con el iPhone y el Galaxy. Invirtió en su nalga y me pidió hacerlo socio. Como si tenerla fuera un tipo de negocio. Le llamo a las 4 de julio, explota en experiencia. Todos los fines de semana celebra su independencia. Te duerme su anestesia y te opera con dolencia. Voy a darle sin clemencia, está en estado de emergencia. Yo eres chato, se lo daré. Del amor nunca te hablaré. Del amor si vale botella y vale mirada que tiene sed. Sobra la elegancia. Como tiene lo de ella, viaja, no hay circunstancia. Te compra más pa' Cali, te fue a cruzar pa' Francia. Te mencioné de cambio para Porsche. Pasaporte no le cambió Porsche. Dice que cuida su piel, que solo sale en la noche. Tiene estilo caro y un hermoso cuerpo que me mantienen envuelto. La de mi linda de todo hombre. Y llama la atención y ella lo sabe. No cree en el amor. Su corazón se arrolla, ya no cuenta. Sabes que nosotros trabajamos sin roncar. El Big Boss. Igual. Gaby Music. Dímelo, Coyote. Superior.